Marco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una nueva semana, una nueva edición de Expreso Farco. Los saludamos desde Rosario con una temperatura de veranito. Este es el programa que producen en red las radios comunitarias de Argentina, las radios que nos traen cada semana las historias de nuestros pueblos para compartir. Cristian Torres está detrás del vídeo como cada semana en la operación técnica. Mi nombre es Ernesto Rega y empezamos a desarrollar los temas de hoy. Vamos a hablar, como lo hacemos bastante seguido, de comunicación. De la ley que regula a la radio y la televisión, que es de la dictadura militar, y que a pesar de las promesas por modificarla, el gobierno todavía no presentó ningún proyecto. ¿Realmente se quiere modificar la ley? Y además pasamos por Mar del Plata, nos vendría bien con este calorcito. Parece que en el centro y en la Bristol está todo bien, pero asistencia social, proyectos para los vecinos, bien, gracias. Y además, literatura y boxeo. Uno de los grandes escritores argentinos y la pasión por ese deporte, la palabra del Cronopio Mayor. Las producciones que las radios comunitarias argentinas prepararon para compartir en este Expreso Farco. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué novedades hay? Gaucho Rega, ¿qué me cuenta del negro Barack Obama? Que ya le hicieron la fama de que va a ser buen gobierno, pero no asegura nada solamente que sea negro. Si vamos a nombrar morochos que venden hasta la madre, me acuerdo de Colin Powell, de la negra Condoleezza, que agitaron junto a Bush el negocio de la guerra. Pero ahora hay que esperar a ver con qué pinta Obama. Por lo pronto ya la dama le mandó la bienvenida con una carta cortita que dice: tuya, Cristina. Y Bussi, qué lindo nene, ¿eh? Que se sacó la careta y no le tembló la jeta cuando terminó diciendo que lo único que buscan es desgastar al gobierno. Hay que avisarle a Don Bussi que el tiempo del chasqui fue, que ahora existe la internet y te enterás al segundo cuando hablan los golpistas en cualquier parte del mundo. Y ahí andaba la Carrió con Jambías, con Biolcati, con los Dualde, con los Macri, queriendo armar la movida y juntándose otra vez para desgastar a Cristina. Pero al acto antigobierno no le fueron ni los ricos. Habrán sido 30 y pico los que estuvieron al frente entre algún zurdo salame y los golpistas de siempre. Y no pudieron salvar a las AFJP. Vayan despidiéndose de vivir del jubilado. Ya está la media sanción y ahora va para el Senado. Y el Tribunal Oral 5 de Capital Federal, que tuvo que condenar a 3 viejos criminales, pero encontró el vericueto y no los mandó a la cárcel. Es el mismo tribunal que no dejó transmitir. Y si les dan a elegir, para los señores jueces, es mejor que lo que hacen quede entre cuatro paredes. Sigue el show de los despidos con la excusa de la crisis. La cosa está tan difícil y sufre tanto el patrón que a los gremios y a los medios se les parte el corazón. Y ni que hablar del gobierno que deja que siga el baile con obreros en la calle. Sigamos en la burbuja, que si sube el desempleo, el INDEC te lo dibuja. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana, recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Por una ley de radiodifusión de la democracia. ¿Usted sabía que el CONFER está intervenido? Porque por ley debería estar encabezado por un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se vienen las vacaciones y alguno ya estará pensando en Mar del Plata como destino. Y los marplatenses viven todo el año ahí, donde también hay problemas sociales, como en todo el país. Para el gobierno local, ¿todo es vacaciones y ocio? la producción del equipo de FM de la Azotea. El gobierno marplatense reza como lema una ciudad de 12 meses. Mar del Plata tiene de todo, pero hay que aprovecharla mejor. Por eso hace falta alguien perseverante, con proyecto. Pocos entienden el concepto que envuelve. Alguien que trabaje todos los días por una ciudad de 12 meses. Gustavo Pulti, intendente. Detractores se encargan de desmitificarlo y variadas interpretaciones desatan. Pero nadie avisó que esos 12 meses los iban a meter apenas en dos, quizá algo más. Es que todo se acumuló en este rincón del año. De manera inesperada, se designó a Mar del Plata sede de la final de la Copa Davis entre Argentina y España. Casi llegamos a un enfrentamiento armado con Córdoba. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Galvandián, Scioli, Schiaretti, Gruchet, protagonistas de la contienda. Rafa Nadal, el reparto. Y las inversiones para adaptar el estadio, otro debate. Gira, mira, pega y pan. Qué bueno es el tenis. Qué bueno. ¿Quieren saber las cuestiones que quedaron afuera de la agenda de los medios tradicionales de Mar del Plata? Todos al tenis. A ver, 4,5 millones para remodelar el paseo costero. Otro tanto para el estadio, inversiones de Nación y la provincia de Buenos Aires, claro. Un decreto del intendente para usar dinero proveniente de desarrollo social en las obras del estadio polideportivo. Lo que sucedió concretamente es que esta partida presupuestaria que se había previsto de emergencia no fue necesario utilizarla, no se gastó ni un solo peso. Está bien, está bien. No se usó la plata, es cierto. Mientras tanto, las viviendas de Plan Dignidad no se le entregan a los vecinos. No hay un avance en relación a la solución de a la vivienda. Hemos vuelto a hacer este corte de calle acá y va a seguir en plan de lucha en las próximas semanas. Burocracia. La celeridad se perdió en el estadio. Para mostrar esta cara, movimientos sociales organizan una olla popular para los días de la final de la Davis. El 21 de octubre a las 11:30 p.m. recibo un mensaje de texto con prefijo de Capital Federal, donde textualmente decía, negro de mierda, si arruina la Davis, se van a sumar a la lista de desaparecidos. Esa fue la respuesta que recibieron vía mensaje de texto. Muchacho, la ciudad está movilizada, hasta los empresarios y sus voceros. Es que el intendente, Gustavo Pulti, presentó un proyecto para regular la instalación de mercados de grandes superficies. Proteger al pequeño y al mediano y lograr que el grande se radicara en las afueras para desarrollar distintos barrios de Mar del Plata. Y la oposición lo modificó y el jefe comunal lo vetó parcialmente. Eliminó un artículo que habla del coeficiente de saturación. Movilizaciones y declaraciones a favor. Movilizaciones y declaraciones en contra. La ordenanza no genera cerrojo, al contrario, define zonas de erradicación. Es cierto que posiblemente no pueda haber nada, ni un comercio más de venta de alimentos en el centro, porque está sobresaturado. Cada cual tiene su coeficiente. Desde los medios, hoy nos saturan con la inseguridad. Mar del Plata no quedó afuera. Los taxistas, remiseros y colectiveros paralizaron la ciudad en reclamo de seguridad a raíz del asesinato de un taxista el pasado fin de semana. No se soluciona con 20 patrulleros ni que ponga 50 policías más, porque ¿de qué sirve si la policía lo agarra y los jueces lo sueltan? Entonces, una vez por todas, tenemos que darnos cuenta todos, no los taxistas, sino la ciudadanía en general, que tenemos que decir basta. Y hasta una escuela cerró sus puertas durante 2 días por la agresión que recibió un maestro. Pero se viene el verano, hablemos de otra cosa. Claro, el reclamo de cada año por parte de los guardavidas. Esta vez piden directamente la municipalización. Tomamos su cuarto intermedio hasta el día viernes para que traigan una propuesta concreta de sí o no a la municipalización. Y ahora los empresarios no quieren perder el negocio para el verano y piden la instalación de monederas en los colectivos. Ya le habían rechazado el pedido hace 2 meses, pero las compraron y las tienen que sacar de la cochera antes de las fiestas. Otro problema que trae el verano es el cambio de uso horario. El año pasado no gustó mucho, sobre todo a los comerciantes que tenían que cerrar tarde. Pero ¿a quién no le gusta quedarse en la playa hasta las 8 de la noche? Eso no importa. Una concejala radical presentó un pedido al gobernador Daniel Scioli para volver al horario anterior. Sería el tramo final en la época de verano de día, lo que hace es estirar las jornadas de actividad comercial generando mayores costos y no hay demostrado que haya mayores beneficios. Tarde. Y no es todo. El jueves la presidenta, Cristina Fernández, inauguró la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este año, con la visita de Tommy Lee Jones. Grosso. Paralelamente, el Centro Cultural América Libre presenta la segunda edición del Otro Festival, con una interesante propuesta de películas clásicas. Mar del Plata, ciudad de 12 meses, todos juntos en 2 meses. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El derechazo de Ali. El inmenso cuerpo de Foreman que se derrumba a sus pies. 7 millones de negros musulmanes que enmudecen o estallan de alegría. 24 minutos de pelea bastaron a Mohamed Ali para sacudir la historia del boxeo moderno. Los ojos del Zaire vieron cómo ese nieto de esclavos, que alguna vez llevó el nombre del propietario de su abuelo, Cassius Marcellus Clay, brindaba al mundo una de las más grandes lecciones de fe, de dignidad de vida, de que es capaz un hombre. Así empezaba una nota de Osvaldo Soriano. No leímos esto para empezar a hablar del electo presidente norteamericano. Pasa que, a pesar de la violencia de un deporte como el boxeo, al que sus detractores prefieren no llamar deporte, muchos intelectuales quedaron fascinados con este ritual. Osvaldo Soriano es un ejemplo. Otro, Julio Cortázar. En el día de hoy comenzaremos con el recuerdo de Julio Cortázar, buscando una arista casi desconocida, si se quiere, la que habla de la pasión del Cronopio Mayor por el boxeo, del cual, claro, dejará registro en cuentos, entrevistas y recuerdos de su infancia. Cuentan por ahí que el romance eterno entre Julio Cortázar y el boxeo nació una noche de septiembre, más precisamente un 14 de septiembre del año 1923, cuando Julio era apenas un pibe de 9 años y en un patio de Banfield, entre amigos y vecinos, sentado al lado de la radio, contaba los segundos que Dempsey estuvo drogui fuera del ring, donde lo había dejado Luis Ángel Firpo, perdido en su laberinto de pesadilla y delirio. Años después, ese mismo pibe que en el patio de su casa, en Banfield, le avisaba a la multitud que la cosa seguía y que a Firpo ahora se le venía la noche, escribía: "Yo entonces no podía comprenderlo. Pero esa noche en Nueva York se enfrentaron el más grande de los campeones que haya dado el peso máximo con una especie de pared de ladrillos que hasta ese momento había barrido con todos sus contendientes. La pared de ladrillo empezó a hacer algo increíble. Despidió a Dempsey por entre las cuerdas, lo tiró sobre las máquinas de escribir de los reporteros y si no hubiera ocurrido que el árbitro era yankee y además perdió la cabeza, que en ese momento Firpo hubiera sido campeón". Desde aquella noche de septiembre del año 23, el joven Cortázar se hizo asiduo visitante del Luna Park, movilizado más que por una pasión deportiva, por un espectáculo épico y estético. Aunque vale decir que aquel romance de niño se transformó en pasión descontrolada cuando supo de Justo Juárez, el Torito de Mataderos, a quien siguió por todos los cuadriláteros de la ciudad. Vos ves cómo fue con Gallito. Está bien que no lo saqué, pero lo pude. Y a Mocora igual, ¿qué querés? Flor de leñada, viejo. Se me agachaba hasta el suelo y de abajo me zampaba cada piña que te la debo. Y yo, meta la cara, te juro que a la mitad ya estábamos con bronca y dale nomás. Esa vez no sentí nada, el patrón me agarraba la cabeza y decía, pibe, no te abras tanto, dale abajo, pibe, guarda a la derecha. Yo le oía todo, pero después salíamos y me taviaba los dos y hasta el final que no podíamos más, fue algo grande. Vos sabés que esa noche, después de la pelea, nos juntamos en un bodegón, estaba toda la barra y fue lindo verlo al pibe que se reía y me dijo, qué fenómeno, che, cómo fajás. Y yo le dije, te gané, pero para mí que la empatamos. Y todos brindamos. Y era un lío que no te puedo contar. Ese pibe del patio de Banfield era ya un adulto cuando recibió, como un cachetazo, la noticia de la muerte de su ídolo y escribió. Era un boxeador extraordinario. Suárez era brillante, espectacular y de una gran simpatía. Conectaba muy fácil con la gente. Terminó de un modo trágico, abandonado por todos, después de la derrota, y murió tuberculoso en un hospital de Córdoba. Para mí su muerte, dice Julio Cortázar, fue una verdadera tragedia del deporte. Julio Cortázar sostenía, tensando aún más la relación entre la literatura y el boxeo, que en ese combate que se entabla entre un texto apasionante y su lector, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Muchos de sus cuentos tienen al boxeo como telón de fondo, ya que Cortázar transformó el boxeo en un registro narrativo más. Y podemos mencionar algunos de esos cuentos, como por ejemplo La noche de Mantequilla, un relato policial con la pelea entre Carlos Monzón y José Mantequilla Nápoles, en París. El extraordinario Segundo Viaje, otro relato con la impronta de aquellas historias de derrota y de revancha frustrada, tan habituales en el universo del box. Además, en La Vuelta al Día en 80 Mundos, describió el aspecto iniciático que tuvo en su vida la pelea entre Firpo y Dempsey, y publicó una curiosa crónica boxística en su libro Último Round, donde desarrolla el clásico relato de un combate, pero con la particularidad fantástica: sobre el ring hay un solo boxeador. Cortázar consiguió lo que nadie. Supo potenciar los efectos emotivos que siempre respiraron entre las cuerdas, consiguió registrar la soledad, la tristeza, la derrota y el miedo del boxeador, y quitarse de encima los lastres de quienes pretenden imponer un catálogo de universos aptos para la literatura. Para Julio Cortázar, el buen cuentista es un boxeador muy astuto. Muchos de sus golpes iniciales pueden parecer poco eficaces, cuando en realidad están minando las resistencias más sólidas del adversario. La producción de Martín Luna, de Radio Estación Sur, y ahora la orquesta de Francisco Lomuto, con la voz de Charlo, en una grabación de 1930, Muñeco al piso, en un homenaje al boxeador Justo Suárez. Justo Suárez solo, torito viejo, lindazo, sácalo como sabes, no le des tiempo, fájalo. Justo Suárez solo, torito viejo, rompero, ya está listo y cruzalo, cruzalo con lo de todas y todos. el Centro Cultural América Libre y la Red de Cine presentan otro festival en Mar del Plata, segunda edición. Del 6 al 16 de noviembre, Festival de Cine a la Gorra en el Centro Cultural América Libre. En 20 de septiembre y San Martín. Mar del Plata, Argentina. América Latina. Por una ley de radiodifusión de la democracia. ¿Usted sabía que las frecuencias de radio y televisión son de todos y el Estado es quien puede concesionarlas? Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pero cómo machacan con el tema de la ley de radiodifusión, y sí, es que nosotros opinamos a través de lo que conocemos y mucho de lo que conocemos nos llega a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿qué pasa si a usted le dicen que su vecina de al lado todos los días lleva al perro a hacer sus necesidades en la vereda de su casa? Y usted cree en el que se lo dice, y se lo dice todos los días, y un día se va a cansar y algo le va a decir a la vecina de al lado. Y si la persona que se lo decía le estaba mintiendo, lo mejor hubiera sido que usted le pudiera preguntar a la vecina si realmente llevaba el perro todos los días a su vereda y después saque sus conclusiones. Con los medios, igual. Si la información que usted recibe le llega de un solo lugar, de una sola fuente, la opinión que usted tenga sobre lo que pasa en el mundo puede estar orientada por esa fuente. Sería mucho mejor si muchas voces nos pudieran contar lo que pasa en el mundo y usted puede opinar a partir de eso. Me parece que no se trata de qué quiera o no hacer el gobierno nacional, sino estamos proponiendo desde las organizaciones sociales y qué fuerza podemos tener para que ese proyecto o esa ley sea debatida y aprobada rápidamente. Néstor Buzo es secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarias y hablaba de la asamblea que se realizó el viernes 7 en el Congreso Nacional para exigirle al gobierno que presente el proyecto para que haya una nueva ley de radio y televisión. Nosotros creemos que es necesario que se presente el proyecto de inmediato, lo antes posible, aunque es evidente que los tiempos políticos en el país han sido complicados y que ha habido grandes temas y temas interesantes en el debate público. Hay versiones de todo tipo, hay funcionarios que dicen que el proyecto está para enviar, otros que dicen no saber nada. En realidad hay también operaciones de prensa de algunos medios que publican cualquier cosa, en general en contra. Los grandes grupos están en contra de una nueva ley, largan versiones y buscan dividir el campo popular. La coalición por una radiodifusión democrática se reunió en asamblea para pedir una nueva ley de radio y televisión. De esta organización participan radios comunitarias, sindicatos de trabajadores de prensa, académicos de la comunicación, las dos centrales sindicales más importantes del país, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, entre otras tantas organizaciones. La coalición impulsa desde hace 4 años los 21 puntos por el derecho a la comunicación, con el fin de que no solo se puedan expresar quienes tienen el poder económico. Quien mire con un poquito de ojos críticos la televisión o lea los diarios con cierto sentido crítico puede ver cómo permanentemente nos cambian los ejes de discusión, cómo nos mienten descaradamente. Creo que es muy descarado cómo los grandes grupos económicos y sus medios de difusión actúan en función de sus intereses, defendiendo los intereses del poder económico, defendiendo, bueno, lo que ellos son el poder económico. Y me parece que esto está muy a la vista, está muy a la luz. Y no se trata de acallarlos, no se trata de que ellos no puedan decir lo que quieran o defender sus intereses. Se trata de que los sectores populares, que las grandes mayorías también tengan otras formas de expresión, que haya pluralidad de voces, que haya distintos sectores que se escuchen. Desde abril de este año el gobierno dice que quiere una nueva ley de radiodifusión, pero hasta ahora ni siquiera se dio a conocer el proyecto. ¿Realmente se quiere avanzar en una nueva ley de radio y televisión? ¿A usted qué le parece? ¿Vale seguir insistiendo en una ley que garantice que no solo quienes tengan mucho dinero puedan tener medios de comunicación, puedan expresarse a través de ellos? Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. ¡Adiós, Glenn!